Que se solicitó la reunión, yo estoy como director territorial en la Secretaría de Aculco, ¿sí? Que está aquí en Eje 5 y Biógrafos. No estamos aquí, no somos parte de la Nación de Biógrafos, pero estamos sacando esta reunión y pues quien lleva todos estos expedientes es aquí la Dirección General de Biógrafos a través de la área de licencias. De licencias. Entonces, ¿por qué no nos presentamos? Para que nos vayamos conociendo un poco más. ¿Sí? Mi nombre es Ángel Flores, director territorial de Aculco. Mi nombre es Cristian Guevara, el vecino de la Pago de 113A, en 240. Yo soy de la radio Totomochle. Aquí, hola. Hola. Javier Longoria, yo vivo en Sur 113A. De hecho, mi casa está afectada por la obra. Estoy en el 224T en su casa. ¿De Sur 113? De Sur 113A. Estoy exactamente a espaldas del edificio. Y ya con muchísimos daños. Sí. Soy Aurora Lara. Vivo también la Sur 113A, 230. Yo soy Adriana de Jesús y vivo igual en la 113A y en el 246, igual que yo soy María Ramírez Hernández, también soy de la 13A, del 242. Yo soy Elizabeth Raquel Villa, yo soy de la calle de Sur 113B, que ahora es Antonio Cárdenas. En el 236. ¿Servita o 580? 588 en la constructora. ¿Quién vive en el 246? Adriana. ¿Adriana qué? De Jesús. ¿Y en el 113A 242? María Eugenia Ramírez. Ramírez. Ajá. Y en Antonio Carlos 230. Elizabeth. Ya. Villa. Villa. Hola, buenas tardes. Bueno, pues si quieren, licenciada, vamos a inicio. Bueno, la licenciada. Esperanza Rueda. Sí, sí, sí. El sujeto de las matrimonios también es en la Dirección General de Obras. Pues que vamos empezando, si que puedan comentar. En atención a la solicitud que nos hizo el señor Armando Sirio y que conocemos también a la vecina que se llama Catalina Elena, sí, Gómez, la y que nos han pedido, bueno, ¿cuándo va a ser la reunión? Solicitamos esta cita a ustedes, vecinas. Yo estuve el día jueves, al pasado ahí en Jorge Enciso, y ahí también un vecino se acercó y hace un recorrido ahí por la Sur 113A, pero casi saliendo a Ermita. Sí, y no me acuerdo el nombre del vecino. Y usted también nos argumentaba que había unas afectaciones derivado de sábado. Sí, me permitió entrar a su domicilio. Él nos dice que hicieron algunas obras de remozamiento, de aplanados y todo, pero no supe nada más. Solamente me consta que se hicieron algunas obras de aplanado por parte de la empresa. Argumentan también que hay una grieta. Aparentemente hay una grieta ahí, no ya seríamos expertos en el tema, quienes tendrían que emitir un dictamen si eso corresponde a una grieta que pudiera presumirse que sea por la obra, o no sabemos, o a lo mejor es otro tipo de falla geológica, pero eso ya lo determinarán las instancias que correspondan. Ahí, licenciado, perdón por interrumpir, esa grieta apareció desde que empezó la obra, y la grieta Digo, empieza desde el 226, que es donde termina la obra, y hasta Rita. Y la grieta ha seguido avanzando porque en su casa, esa grieta llegaba, yo le puedo decir, marcaba, en la jardinera marcaba la segunda parte, y ya está creciendo, se está abriendo más esa grieta. Sí fueron los de Protección Civil y un estudio, fueron con un aparato, pero realmente con la administración anterior todo lo pararon, ¿sí? Llegaron, tomaron firmas, pero no dieron ni dictamen, o sea, yo creo que los aplacaron, la verdad, que es, les dijeron ya no digan nada, no den resultados, y así ha pasado con todas las instancias que fueron, realmente. O sea, realmente lo que hemos hecho en la administración pasada, como estaba la delegada Diana Liano, todo nos lo paraba, todo. Tanto en CEDUBI, en todas partes, ¿eh? Todas las partes donde estuvimos haciendo aquí los escritos y todo. Aquí está todo el expediente. Siempre pararon todo, siempre dijeron, como usted dice, que todo está bien. Cuando el licenciado que fue... Horacio. No, el exdelegado. El exdelegado de esta parte. Sí. Él puso la norma 3. La norma 26. 26, que es... No se podía hacer obras de más de 3 pisos porque no hay agua, no por otra cosa. Y aparte porque pues así era la norma, o sea, ese terreno es nivel 3, ¿cierto? La norma 26 es la que les permite más altura, más nivel. Pero está suspendida esa norma. Sí, está suspendida. Y ahí en Iztapalapa sobre todo la puso. Que fue, pero eso fue por el agua, ¿eh? No fue por otra cosa, fue porque no hay agua en esta parte, ¿sí? Y de ahí nos agarramos, realmente ha sido nuestra línea con la cual no pudieron haber construido ellos más. Y bueno, ustedes ya sabrán lo que es el caso, ¿no? Se construyó y nunca se pudo parar. Y realmente... Ya tienen copias de todo. Bueno, ve que también le traje lo que es el disco a usted. Pero ahí está la norma. Cuando 26. Fueron los de Protección Civil fue en la administración pasada. Sí. Así es. Todo ha sido. Sí, de hecho, ahorita de la nueva no ha habido nada. Nada. Y está ahí, digamos, no hay más que está suspendida esa norma. Les dice el licenciado Martínez, Horacio Martínez, ustedes denme la gaceta, porque ellos dicen que se quitó y que estaba autorizada. Ustedes denme la gaceta donde. Dice que está suspendida, que ya pueden trabajar con la norma 26 y nosotros nos desaparecemos. Con CEDUBE, con IMBEA, con VEDA, todo, con todos, y nadie le ha dado la gaceta. Entonces. Es que se tenía una o dos reuniones con ellos y luego ya aparecía casualmente la constructora, aparecía con nosotros, incluso una ocasión los dueños nos amenazaron. Que si seguíamos haciendo algo, posiblemente nos podía pasar algo. Incluso el licenciado así les dijo, bueno, ustedes ya aquí me están, nos están amenazando. No, pero es que puede, a lo mejor no a ustedes, a su familia, siempre puede pasar algo. Es la familia Nissan, son los dueños de todos. Nissan, son los judíos, que tienen muchas construcciones. Entonces ellos son los. Y construyeron en la glorieta de Mexicalcingo y ahí sí construyeron 3 pisos, ¿eh? Porque ya vieron que el problema de este lado iba a pasar para allá. Entonces yo creo que se abocaron a la norma, dijeron 3 niveles y, ¿sí? Y ya no nos quitamos de problemas. Y sí, ya construyeron, ya vendieron, de hecho. Ya están a punto, yo creo que ya están. Pero ahí no tenemos ningún problema porque están en orden. Aunque sí hay una toma ilegal al drenaje de parte de esa obra. Y en el número 588 está, no se ve movimiento. Ahorita lo que nos inquieta a todos los vecinos es eso, que nosotros pensamos que qué está pasando, porque casualmente ahorita de 15 días para acá están metiendo demasiado material, como que están metiendo, como que van a arreglar los departamentos, no sé, porque están metiendo azulejo, están metiendo, o sea, mucho material. Sí, como que están remodelando algo, no sé. Ya son los acabados. Eso es para después, ya es para habitarlos. Todos se acabaron, ya se acabó. O sea, ahora sí que sigue. Ahora la licenciada Sandra nos dijo que no se les va a dar el permiso de habitabilidad o el dictamen, no, dictamen de habitabilidad. Entonces también queremos saber eso. Bueno, ¿por qué no les dejamos que la licenciada nos pueda explicar cómo ha sido el trámite, en qué estado se encuentra? Hace casi 80, más bien 45, 60 años que vivimos aquí, licenciada. Y bueno, estaba todo lo que, estaba todo en suspenso porque era el cambio, la transición. Nosotros recién habíamos llegado a la administración y pues todo, había plazos suspendidos, términos suspendidos. Pero ahora ya estamos a principios de febrero, seguramente se van a activar varias cosas. Pues, escuchamos a la licenciada. Sí, mire, como les repito, nosotros buscamos un acercamiento con el precio, pues para que nos permitieran el acceso al inmueble. Yo ya fui a ver el inmueble, pero no pude entrar por fuera. La empresa quedó muy formal de que sí nos iban a dar el día y la hora en que podíamos acudir, nunca se volvieron a comunicar con nosotros. Cuando se ingresa una manifestación de construcción, ellos ingresaron la norma 26, que en ese entonces sí estaba vigente. Desde el 2008, algo así, el licenciado Horacio Martínez, que no tiene... Sedubi se las autorizó. A Sedubi se las autorizó, sí. Ellos se amparan con ese certificado de zonificación. Entonces, posteriormente se suspendió esa norma, precisamente por el abuso que se estaba cometiendo. La norma 26 les permite más niveles de lo que está permitido, sobre todo en avenidas principales, es donde se aplica. Cuando están al interior o en vías secundarias, ahí sí no les aplica la norma 26. Cuando ingresaron ellos la manifestación de construcción fue en el 2015. En el 2015 se inició un procedimiento de revocación. Después del estudio que se hizo de la manifestación, se detectaron varias inconsistencias, se llevó a cabo un procedimiento, finalmente decidieron que sí cumpliera la manifestación con todo lo que se requería. Salió procedente, solicitaron una autorización de uso y ocupación parcial, no del total, sino de una parte nada más. Se les autorizó también. Hasta ahorita nosotros ya no hemos tenido acercamiento con ellos. No sé, ustedes, creo, al parecer, si no recuérdenme, iniciaron algunos procedimientos ante el Ministerio Público por los daños que les ocasionan la obra. No sé esos procedimientos cómo vayan. Pues. No ha ido delegación a hacer peritaje, ya declararon los afectados de las casas, ya fueron a reafirmar. Reafirmar, o sea, se levantó el acta, fuimos todos los afectados, ya fuimos a afirmar que realmente es lo que estamos. Son los dueños afectados y somos los dueños. Y hasta ahí quedaron. Sí, quedaron de mandar hacer los peritajes. Sí. Es un perito para hacer los peritajes de las casas. Pero ya está el acta, está el licenciado Andrés Acosta. En eso. No sé, también no recuerdo si acudieron a la FAO. Sí, bueno, no acudimos, metimos escritos. ¿Y FAO qué les ha resuelto? Siempre que todo está bien. Y yo no me explico cómo me puede decir que está bien si está. No sé. Por parte de. Paul, cuando emite las resoluciones donde se envía y nos marca cada autoridad de cierta vida. Por eso les preguntaba si Paul no ha emitido alguna resolución. Sí, mandó. Y creo que ya se la había dejado el licenciado Armando, que él fue el que hizo el escrito. Porque ahorita, si nosotros solicitamos una visita de verificación a la obra, si la solicitamos a un equipo público, ahí está Bueno, me dicen que están metiendo material, pero por fuera se vio obra. No, todo por dentro. Ese es el problema, va a decir no hay obra. Todo por dentro. Pero es demasiado peso. Y tiene fuga, rompió el manto acuífero. No lo pueden reparar. Desde que empezaron tiene roto el manto acuífero, se sale el agua, meten bombas, han traído que ingenieros de no sé dónde y no han podido tapar esa fuga. Lo que hace que el primer sótano, lo más que está abajo, se inunde. No han podido reparar. Uh-huh. Teoría, esas cosas ya no las pueden ver, no las podemos ver. No, porque ya no dejan. Ya no dejan pasar. Uh-huh. Y obviamente las deben de cubrir porque saben que si detectan algo de esto, no puede haber. Luego tapan. Sí. Luego tapan que les tapan. Sí, para que no se vean. Por lo que respecta a obra, pues que ingresen el aviso de terminación de obra y la autorización de su espacio. Y ahí sí nosotros podemos ingresar ya a la obra, ya no sé que nos lo permitan o no. Ya con el aviso ya podemos nosotros ingresar a la obra y verificar realmente qué es lo que está bien y lo que está mal. Desafortunadamente, como hay un certificado de certificación que sí les permite los seis niveles, lo procedente sería que se iniciara un procedimiento para anular ese certificado, para dejarlo sin efecto. Porque nosotros no podemos iniciar ningún procedimiento, porque no fue un documento que haya emitido la alcaldía, sino emitido por su nombre. ¿De necesidad? Ya metimos. Ya está. Cerubi, y nos contesta Cerubi que todo está bien. Y pues no está bien porque yo quería haber invitado ya al licenciado Horacio, pero estuvo ocupado para que les explicara él también. Licenciada, lo que hicimos es todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho para tener un antecedente que fue así como nos lo marcó el licenciado Horacio. Si no hacen algo escrito y demás, no dejan un antecedente, el que no se queja, acepta. ¿Sí? O sea, si no hubiéramos hecho nada, ahorita ellos ya podrían hasta estar habitando los departamentos. Esto los ha detenido un poco. Pero realmente la administración anterior estaba totalmente a mañana, lo saben desde Mancera, todo el mundo lo sabe, y eso es lo que no nos dejó trabajar, pero dejamos los antecedentes. Ahorita lo que queremos ver con ustedes es retomarlo, que la autoridad haga realmente su trabajo, bien, o sea, conforme ley, no estamos pidiendo otra cosa, conforme ley, que son los tres niveles. De hecho, ellos no han avanzado más, uh-huh. Perdón, porque por el campamento que teníamos, que de hecho, de que tres sí, meses les para acá, cómo nos empezaron, ¿no? Incluso sí, ve que les enviamos los videos y llegaban las patrullas, apenas fue que ya no nos están quitando, apenas empezamos otra vez con unas, pero ya hasta eran cartulinas las que poníamos porque era seguido que nos quitaban, y eso es lo que los ha detenido también al hecho de que ellos no han podido vender, porque si ya llega la gente, que de hecho la misma gente se decepciona, se entra, nosotros le decimos por lo cual estamos ahí, se les da una explicación y les hacemos la invitación que ellos vayan, a que ellos vean qué es lo que van a comprar, y sale la gente, ella misma sale decepcionada de cómo están los departamentos. Mucha gente nos sale y nos dice, es que la verdad están muy chiquitos, están muy mal construidos y aparte nos quieren vender lo que ellos quieren. Que porque lo de enfrente no lo venden, quieren empezar a vender los de hasta atrás, para que ya vendiendo los de hasta atrás, de emergencia. Ya pues ya llevan de gana, por lo que nosotros tenemos entendido que la delegación tiene comprado 50 departamentos ahí. Entonces, ¿la delegación? Bueno, la anterior. La gente, no gente de Dios de Dios y ambiente. Gente de la Ese fue el ataque que tuvimos al final de la gestión de Dion Anguiano, que fue ya directo, que levantaron tres campamentos, estaban muy agresivos los policías. Y era un ataque directo, ya era de cansarlos, realmente. Entonces ahorita es lo que ellos también, yo creo que de cierta forma se ha detenido a que sigan vendiendo, y sí les afecta, porque ellos mismos lo han dicho, que sí les afecta el hecho de que nosotros estemos ahí. Pero como no tenemos ya noticias de nada, ya no nos dicen nada, pues los mismos vecinos también se empiezan a desesperar, a desilusionar, porque dicen, pues es que no vemos algo concreto. O sea, por ejemplo, vea, la vez pasada venimos más a la reunión, ahorita ya somos un menos, pero pues nosotros ahí continuamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Qué día podemos ir? Ustedes díganos si quieren, mañana estamos. No, hay que juntar. Es que sabe que es una desesperación, licenciada, verlos y cómo se salen y cómo se burlan. Nos ponen una bocina. Ahora, por ejemplo, esa cuestión, nosotros no se puede hacer nada. Haga de cuenta que nosotros el campamento lo ponemos, bueno, nuestras lonas, porque no es como tal campamento, lo ponemos aquí y la bocina. Pero así ya descaradamente los de la constructora van y mueven la bocina y nos la ponen al lado donde estamos. Si nos movemos para acá y la vuelven y la mueven para acá. Igual directo salimos hacia donde estamos. Por eso digo, cuando usted... Entonces, como ellos piensan que nos molestan y nosotros por la verdad... Decimos, ah, está bien, y a ellos sí molesta. O sea, sí molesta, pero pues a ellos les demostramos que no. Pero la bocina la ponen en la banqueta, y la ponen dentro de ellos, pero hacia dirección de nosotros. Y nos la ponen fuertísimo, que luego hasta estamos aquí y tenemos que estarnos gritando para que nos escuchemos lo que estamos hablando. Sí, así es. Pasa mucha gente y mucha gente ha dicho, es que deberían de demandarlos, porque eso es dañar a la sonora. ¿Qué les parece si nos vemos el miércoles? El miércoles. Está bien, sí, el miércoles que estaremos a 6. Sí, es que a las 8:30 tenemos una cita para entregar unos papeles, vamos a ir varios vecinos. Después de las 12 podrían, no sé. ¿A la 1? A la 1 está perfecto, claro que sí. Para ver a los demás vecinos. Licenciada, ¿aquí es conveniente que juntemos a los vecinos o cómo? Con unos cuantos representantes, está bien. Es mejor para no hacer la tabla. Perfecto. Los afectados. Los afectados para que nos permitan el acceso. Ah, sí, claro, con gusto. A sus casas, sí. Perfecto. Vamos a ir el compañero que es el responsable de obra para que cheque las afectaciones. Ok, sí. Porque su casa debería de ver cómo se le están levantando los pisos. Las van a ver, son nuevos. A la 1, aquí tenemos un área de que es lo de ser, tenemos lo de las grietas. Ellos también, sí. Ah, bueno, sí, aquí de la sí, voy a checar con ellos también para que vayan. Por ejemplo, en diciembre, ya incluso una de las grietas ya hasta rompió el tubo. Sí, fue lo que dijeron, que estaba roto el tubo, ya hubo fuga de agua, se estaba saliendo. Fue la delegación a hacer allá por las grietas. O sea, por la grieta ya se en la grieta entrado. Estaba saliendo el agua. Uh-huh. Ya de la grieta. Ah, sí. De ahí estaba saliendo el agua. Y tenemos video, tenemos video algo de eso. Sí, lo tenemos. ¿Pueden compartirnos ese tipo de mensaje? Sí, claro. Sí. Sí. Pues que era a la 1 de la tarde. Perfecto. ¿Lo ponen a la 1? A la 1. Sí. El miércoles 6 de febrero. Muy bien. Sí. Y bueno, ya de esa visita determinaremos cuál es el paso a seguir. Muy bien. Gracias, Lisa. Como inicio vamos a hacer eso, vamos a hacer la visita, vamos que vaya de alrededor, que realice una inspección a los domicilios afectados. Si quiere, le puede adelantar. Es el licenciado Armando el que hizo ese video. En dirección a la mirada. Sí, es el licenciado Armando el que hizo este video. Armando. Sí, reconozco. Que dicho es su papá de él. Muy bien. Sí. Esa fuga se reparó, ¿verdad? Porque ahora, sí, sí, ahora que fui hace 8 días. Sí, sí, no, se reparó. Sí, tardó mucho tiempo, pero sí, se reparó. Ya la reparamos. Sí, falta hacer ahí el bacheo. Sí, sí, está el hoyo todavía. Está el hoyo. Ah, muy bien. Y más adelante tenemos hoyos y hoyos y hoyos. Pues. O sea, ya se están haciendo. Porque está como haciendo también ese es el... Bueno, no, eso no nos es nos importa la construcción. La construcción, sí. Bien. Y otro, perdón, otra observación que les quisiera hacer. Parte de las obras de mitigación de esta obra era cambiar el drenaje de esta cuadra, su 113A, pero cambiarlo desde la avenida donde les donde empiezan ellos hasta el camellón, pero o sea, una obra completa nueva por todos los desechos que van a caer, ¿sí? Esa es una obra de mitigación que no se hizo, y otra era que iban a arreglar el drenaje del agua de la viga hasta donde está la obra de ellos, que tampoco hicieron. O sea, son dos obras de mitigación, y que después se burló la delegación de nosotros, ¿sí? De Iztapalapa, Diana Emiliano, diciendo, pues si no lo quieren, mandamos las otras, estas obras de mitigación las mandamos a cualquier otro lugar y decimos que ya se hizo, así nos lo pusieron. Y no, y exactamente cuando fueron, filmó la Marcela Anguiano y sobre que se habían hecho esas obras de mitigación, tenemos papeles donde están ellas filmando. Pues ahora sí que según vecinos jamás uno vive por ahí ni nada, ¿verdad? De hecho, en una ocasión fueron a los departamentos, se supone que a checar lo del agua, metieron ellos su medidor y eso, que hubo incluso hasta policías y fueron agresivos con los vecinos, los granaderos fueron agresivos con los vecinos, porque hasta personas ya mayores las empujaron. Hay videos también de eso, que incluso creo que también se los mostramos. Y el de SACMEX, ingeniero de SACMEX, se supone que dijo que ellos no podían tener ese permiso hasta que esa obra de mitigación que tenía que venir desde la viga hasta la 113A, hasta que hicieran eso, reforzamiento del agua, era para que ese fue el permiso que llevaba la delegación. Y vea, sin fecha, sin permiso. Entonces fue un favor. Y es eso, Diana Anguiano fue, lo mandó a la fuerza. O sea, como estaba el campamento. Ahí está. Eso es lo que ellos llevan. A ellos los quitaron a la fuerza, los de ganar. Y hay video, ¿eh? Hay video. De cómo es que, o sea, hicieron la obra a fuerza y conectaron la toma del agua a una toma antigua para todos esos edificios, o sea, nomás por cumplir, porque tendría que cumplir con su medidor. Porque no hicieron el reforzamiento. No, no hay ningún reforzamiento. Pero vean, no tienen sello ni esa hojita, es lo que llevaron. De ahí empezaron los ataques. Sí, de hecho, incluso esa ocasión cuando se hizo eso, como se empezaron a tuitear y empezaron a subirlo a Face y eso, los mismos granaderos que fueron, entre ellos empezaron a hablar, ¿no? Y empezaron a decir que pues los habían mandado a ellos y rápido se fueron todos. O sea, en el momento no sé qué les dirían o qué pasaría, pero se fueron. Y sí, se oyó que dijo, no, pues es que tú me mandaste, tú eres el que tienes que aventarte el problema, porque pues no llevaban más que eso. Qué caray. Pues hay una serie de... ¿Y la solidaridad de eso? No se está cumpliendo. No, y según se conectaron al drenaje, pero nunca llegaron a... Sí. A conectar. Pusieron unos tubos, de hecho, también fueron los granaderos. Pusieron unos tubos en dirección a una coladera que está sobre la calzada. Pero llegaron. Ni llegaron. Faltó la coladera. Un metro para llegar a la calzada. Y ahí pararon la obra y ahí metieron los tubos y cerraron. Sí, para demostrar que habían hecho eso. O sea, realmente servicios con la capacidad para atender esos servicios no hay. No hay ni de agua ni de drenaje. ¿Cuántas viviendas se... 215 departamentos. 215. Ay, y tenían nada más la autorización para 30. Tres pisos, 30. Áreas comunes, el 40%, no sé. Y, o sea, las separaciones de cada edificio no lo tienen. Si parecen palomares. Es normal, es el uso de suelo es H320 en esa zona. Es que hasta donde me acuerdo, es H320. Sí. Sí. Licenciada, pregunta. Sí. Si se tuviera ya respondido que todo está en huella, en algún momento la. La autorización. Aquí el problema es que los notarios deben solicitar esa autorización de ocupación cuando ya se vaya a escriturar, pero muchos notarios no lo hacen. También se nos pide la autorización de ocupación cuando van a hacer el régimen de propiedad del condominio. Es un requisito indispensable. Mientras ellos no tengan la autorización de ocupación, no pueden... es lo que nos comentaba la licenciada, que eso no lo pueden ellos tener. No pueden hacer. Entonces, ahí sí ya nosotros podríamos intervenir. Pero ahorita, mientras no den uso de ocupación, no den aviso de uso de ocupación, no podemos entrar. Pero también como información adicional, tenemos una demanda contra los funcionarios públicos de CEDUBI que dieron la autorización. Esa también la tenemos. ¿Eh? Se hizo ante la función pública de funcionarios públicos. Está ahí en La Viga. Eje 5. Algo así. Esa demanda también tenemos, que también no procedió, obviamente. No, nada, todo está perfecto. No, todo estaba perfecto de este lado y todo también. ¿De qué lado llegaba? Sí, no. Y nada más, pues sí, que no, ya. O sea, todo estaba muy bien coludido, la verdad. Porque no hubo ninguna instancia que nos apoyara. Bueno, ¿alguna otra quedamos entonces? El miércoles 6. Este tema llegó inclusive ya a audiencia con la licenciada Clara Rodada. Sí. Hace ya... Yo creo que fue durante octubre. Sí, porque anduvimos ya en la su. Y derivado de esa, no sé quién de ustedes fue o algunos vecinos. Todos. Ah, bueno, derivado de eso, se dio la instrucción al arquitecto Raúl Basulto, que es el director general de obras, y hoy el director general de obras instruyó a la licenciada Esperanza Rueda y el equipo de aquí de obras que se revisara cuál era la situación. Pues hemos hecho ese tipo de acercamientos. Sí. Como ustedes, hemos ido ahí poco a poco avanzando. Aunque la licenciada Clara Bugasta nos conocía en campaña porque siempre llevábamos una... nos hacía que ya estaba con nosotros, ¿no? Entonces ya nos conocía bien. Bueno, pues entonces quedamos. Si no hay ninguna pregunta, decimos sobre... Pues nada más que no se ayude porque nos está dando el regresó Poncio. Es que de veras, digo, yo sé que esto puede ser tardado, pero que nos den esperanzas. Más que nada que los vecinos realmente es lo que piden. O sea, por eso hay mucho, ya empieza a haber aislamiento de ellos. ¿Por qué? Porque no ven claro nada. O sea, dicen, ustedes dicen que van a este lado, que van a este lugar, pero a nosotros no nos dicen no nada, nos porque nada. A ustedes, porque no ve que vaya nadie a ver a la obra. A revisar y todo. O sea, dicen, entonces, o sea, se desanima, realmente es eso, que se desanima la También la sabemos que están tomando las riendas de los impuestos y demás, y comprendemos que no es fácil, que llegaron, y yo sé que había un relajo aquí, y comprendemos, pero también nosotros queremos hacerles de su conocimiento que cuenten con todo nuestro apoyo, con todo nuestro apoyo, todos los papeles que se han girado, con mucho gusto lo que necesiten, si necesitan copias de los expedientes, con mucho gusto están a la disposición, por favor. Sí, sí. Pues muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos. Licenciado, ¿qué nos dice? Y aquí estamos. Así como dije, mañana.